Bienvenidos a un nuevo número del podcast de Mozilla Hispano, nuestro número ya 23, estamos cogiendo carrerilla. Yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Y yo, Santiago Holman, pero esta vez de Estados Unidos. Guillermo Movi desde Argentina. Bueno, cuéntanos, ¿qué haces en Estados Unidos, Santiago? Bueno, les cuento un poquito. Hace una semana ya arranqué un internship en el área de Product Marketing en Mozilla, así que voy a estar acá hasta marzo. Y bueno, espero traerle novedades bien frescas desde las oficinas centrales de Mozilla a todos. A ver si es verdad. Bien, pues comento un poco de qué vamos a hablar hoy en nuestro primer podcast del mes. Hablaremos un poco sobre los ModCamps, explicar qué son, cuándo son y más o menos qué es lo que se hace. Además de hablar de proyectos internos que tenemos dentro de la comunidad, dentro de Mozilla Hispano, y que se están desarrollando actualmente. Hablaremos de los futuros eventos comunitarios que vamos a realizar en los distintos países de habla hispana. Hablaremos también de un nuevo portal que ha salido hace muy poquito, que se llama Affiliate. Explicaremos qué es y cómo la gente puede usarlo. Y también contaremos un poco el final de la novela de Java, esta noticia que ya hemos comentado varias veces, incluso hemos comentado en el podcast, a ver cómo ha quedado. Bueno, empezamos hablando de los ModCamps. Los ModCamps, como todos los eventos terminados en camp, son eventos que se generan para reunir personas con determinado interés. En este caso, obviamente, son los que están interesados en Mozilla y en general personas que ya participan en la comunidad. Son eventos que se realizan por invitación, en las cuales Mozilla solventa todos los gastos de las personas que van a participar. Y además se dan charlas en las cuales cualquiera puede proponer charlas, y además hay charlas establecidas por Mozilla sobre el futuro del proyecto y lugares de debates. Estamos en octubre todavía. El mes que viene se va. Bueno, pero saldrá publicado en noviembre. Bueno, eso. El mes que viene, en noviembre. Estamos en noviembre. Entonces, este mes se van a hacer el ModCamp de Europa. Que no sé, ¿qué versión es ya, Nuke? Pues no sé cuántos se han hecho ya. Podemos decir que la del 2011. Ya, es la versión del 2011. Me la juego y digo que se han hecho tres. Bueno, es la versión del 2011, este año en Berlín. Después, eso es la semana del 13, o sea, termina el 13, es 12 y 13 de noviembre. La semana siguiente, creo que nadie de nosotros va a ir para ahí, es el ModCamp en Asia. Creo que es en Bangkok, si no me equivoco. Pero en el de Berlín sí que vamos a tener la oportunidad de estar todos. A ver si podemos hacer también un segundo número del videocast. Me lo sacaste de las manos, lo iba a decir yo. En Berlín vamos a estar, bueno, te adelantaste. Muchos de nosotros. En Berlín casi que va a haber va a ser una subsede de Mozilla Hispano, en la cual vamos a estar casi todos juntos. Va, todos no, pero muchos. Todos de Argentina por lo menos, Santiago y yo. Iban a estar Junior y Hugo de Bolivia, ¿no? Y además, bueno, creo que Junior al final no sé si podía ir, pero vamos, y luego también de España vamos a ir bastantes. Por eso, así que bueno, va a ser bastante entretenido, va a ser casi un adelanto del ModCamp hispano que esperemos que hagamos el año que viene en algún lugar de América, para así los chicos de España viajan un poco y no se quedan siempre en su continente. Nosotros, claro, como Mozilla Hispano, vamos a presentar una charla en la cual vamos a explicar un poco nuestra comunidad y qué hacemos. Y bueno, después participaremos en todas las charlas. Intentaremos filmar un nuevo videocast, esta vez con un poco más de representantes que Nukeador y yo. Quizás hasta logremos convencer a alguno de las integrantes femeninas para que participe también en el videocast, así no parece siempre una cuestión de hombres. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo sobre esto o pasamos al tema siguiente? No, yo creo que pasamos. Bueno, entonces lo que ahora les vamos a contar un poco son sobre dos proyectos internos que tenemos Proyectos internos. Son dos proyectos que vienen de Mozilla y que desde Mozilla Hispana estamos trabajando. Y el que me toca hablar a mí es el de Firefox Affiliates, que lo que es este sitio es básicamente un lugar donde uno puede encontrar botones para agregar en sus blogs y que permiten la descarga de Firefox. Entonces, ustedes, por ejemplo, entran al sitio de los Affiliates, se crean una cuenta y ahí con tres pasos fáciles van a poder obtener un botón para agregar en su blog. Entonces, los pasos son los siguientes: tienen que elegir una categoría, eligen cuál es el botón que más les gusta. Una vez que eligen la categoría, van a elegir el banner y después le pueden, por ejemplo, configurar el color o u otras cuestiones a cada banner. La idea es que después eso lo agreguen en sus blogs o en sus páginas personales y después va a haber un ranking de personas, de usuarios, que los que más logren tener descargas desde su botón en su blog van a recibir premios como remeras u otros merchandising. La verdad que es algo muy piola, está muy interesante y los invito a todos a sumarse porque es un proyecto muy lindo y que, bueno, esta vez se premia a los participantes. Y ahora Que todo el mundo puede participar. Sí, basta solo con crearse un usuario y así ya queda registrado con un número y es el que va a ir recolectando la cantidad de descargas que se han hecho desde el sitio. Ahora volviendo un poco a los proyectos que son nuestros, porque Affiliates no es nuestro sino es de Mozilla en general. Vamos a empezar a traducir la newsletter oficial de Mozilla al español. La newsletter es una carta, un boletín mensual en el cual se cuentan las noticias más interesantes que hayan pasado en el mes sobre Mozilla. Esto hasta ahora estaba solo en inglés y alemán, si no me equivoco, y a partir del próximo mes esperamos tenerla todos los meses en español también, así que cualquier persona que esté interesado, que ya esté recibiendo el newsletter y esté interesado en colaborar, puede escribirnos a Mozilla Hispano y así se nos ayuda en la traducción. Y si no, los que están interesados en tener acceso a estas novedades y no podían seguirlo en inglés, estén atentos porque dentro de poco va a estar en nuestro idioma. Che, me olvidaba de comentar un proyecto interno que tenemos que voy a aprovechar y lo voy a decir ahora. Este es un proyecto que esta vez sí lo está largando Mozilla Hispano, que básicamente es grabar videos cortos de poca duración, de unos minutos, en los cuales vamos a decir tips a la hora de navegar o tips a la hora de configurar Firefox, algunas explicaciones o cómo hacer determinadas cosas como instalar add-ons o, no sé, cambiar una persona en Firefox, también por ahí, ¿por qué no crear un perfil nuevo de usuario? Y es tutoriales rápidos. Tutoriales, ¿sí? Rápidos, claro, para que por ahí, o sea, queremos apuntar a usuarios que no son del todo expertos, para que empiecen a familiarizarse con el navegador y descubran el potencial que tiene Firefox, que realmente radica en la personalización del navegador y es lo que queremos enseñarle a los usuarios. Además que en el canal de YouTube animamos a todo el mundo que si tiene algún vídeo relacionado con la web abierta, con Firefox, con Mozilla, con todo el ecosistema, vamos, y le tiene colgado en YouTube, que nos lo comente, porque le podemos añadir a una lista de reproducción que tenemos que se llama Comunidad, en el que queremos añadir pues eso, pues vídeos realizados por la gente y que tengan que ver con todo este ecosistema. Exacto. Que por poner un ejemplo, un vídeo que hemos publicado hace muy poco se llama cómo utilizar contraseñas seguras, que en un primer momento a lo mejor no parece que tenga que ver con Mozilla, pero sí tiene que ver mucho, porque trata mucho sobre la seguridad de los usuarios. Este tipo de vídeos, si alguien hace algún tipo de vídeo similar a este y lo sube a YouTube, pues podríamos añadirlo a esta lista comunitaria, simplemente que nos avisara. Exacto, son más que bienvenidos todos los vídeos de los que nos escuchan y de los que leen también Mozilla Hispano. ¿Les parece que pasemos a otra cosa? A otra Sí, cosa, mariposa. vamos a hablar un poco de eventos comunitarios, porque últimamente hemos estado con mucho movimiento y vamos a realizar en diversos países, los miembros de la comunidad en español vamos a realizar muchas cosas. Una de ellas, y porque me toca en parte implicada, es organizar el segundo MozPub en Valladolid, en España. Como ya os contamos en el podcast anterior, pues realizamos el primero con bastante éxito para ser una primera edición en una nueva ciudad. Y nuestra idea es celebrar uno segundo, un poco más formal, en el que la gente nos ha pedido que le gustaría que explicáramos qué es Mozilla y cómo se puede colaborar directamente con el proyecto y con la comunidad. Y luego un poco hacerlo temático. La idea es que cada uno de los modpubs tenga una temática diferente, ya sea, por ejemplo, neutralidad en la red, otro que sea desarrollo HTML5, para que pueda haber diferentes grupos en diferentes ediciones. Y nada, actualmente estamos en proceso de definir qué es lo que queremos para este segundo modpub y posiblemente estemos hablando para finales de este mes de noviembre. Y hay un par de eventos más, ¿verdad, Deimidis, en otros países? Sí, tenemos. Vamos a anunciar el cuarto Hacksol, que se va a hacer en Perú, en Lima, si no me equivoco, ya confirmo. En Lima, sí, es un evento para juntar entusiastas del software libre, y nada, y hablar de proyectos, ideas y estar ahí, lo que ahora se llama networking. Esto va a ser el próximo 5 de noviembre a las 12 del mediodía. También en Lima, Perú, se va a hacer el 26 de noviembre el FESOLI, se llama, es otro evento de conferencias sobre open source organizado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. El sitio web de este evento es FESOLI, FESOLI.cosolig.org. Además, Pondremos de todas formas los sí, enlaces. pondremos los enlaces ahora cuando salga la noticia. También, muy relacionado con el MozPub que se va a hacer en Valladolid, está la idea que tienen en Colombia, que van a llevar adelante, que ellos lo llaman Coffee and Beer, o sea, cafés y cervezas, que también en la misma tónica de los MozPubs, juntar dentro en Colombia. Juntarse en un bar y poder charlar sobre tecnologías web, sobre lo que está pasando en la web y de paso conocer gente. Acá en Argentina, el próximo 5 de noviembre es el Barcamp. Va a haber chicos de la comunidad argentina que van a estar ahí participando. Y además, el 26 y 27 de noviembre se realiza la Fábrica de Fallas, que es un evento que ya este es el, la, será la cuarta. La cuarta vez que se hace, se realiza en FM La Tribu, en Buenos Aires, Lambaré 783. Es un evento que solemos auspiciar como comunidad argentina y este año, además de auspiciar y tener nuestro stand, seguramente estaremos filmando algunos videos para una campaña o estaremos preparando algo un poco más importante que otros años. Así que allí estaremos la mayoría de los chicos de la comunidad que estemos acá. Además, como otro evento, ya creo que hablamos un poco en el podcast anterior, pero para cuando esté saliendo este podcast, se estará realizando el MoFestival en Londres, el Mozilla Festival, que también ahí sí están todos invitados. Ese es un evento abierto, hay que pagar, es con un costo, pero es un evento abierto para todo aquel que quiera participar y que tenga la posibilidad de estar en Londres. En esa fecha es 4, 5 y 6 de noviembre. Pueden ver el sitio web, es mozillafestival.org. Ahí pueden ver todas las actividades que hay, que son laboratorios. Ahí está dedicado este año a los medios y la libertad en la web. Y hay laboratorios para aprender, hay distintos tipos de charlas, hay lugares donde participar y aprender cómo se hacen. Cómo se desarrollan distintas tecnologías web o cómo se usan algunas de las nuevas librerías que están que están funcionando con JavaScript para video en HTML5, por ejemplo. Y comentar también el tema candente del mes pasado, que finalmente ha llegado a buen puerto, y ha sido todo el conflicto que ha habido con Java, la versión que había vulnerable a diferentes ataques y demás. Se confirmaba el pasado, a finales del pasado mes de octubre, se confirmaba que Oracle había publicado finalmente una actualización para Java. Recordemos que Mozilla había dicho que iba y de hecho bloqueó las versiones de Java que eran vulnerables, que en ese momento eran absolutamente todas. Y el pasado día 24, pues Oracle publicaba una actualización para ello finalmente, y yo creo y espero que fuera gracias a la presión que se ha ejercido desde organismos como puede ser Mozilla, diciendo que lo iba a bloquear en el navegador, finalmente se han decidido a publicar esta no tan rápida actualización. Además que lo hacen para diferentes ramas, como puede ser Java 7, Java 6, incluso Java 5 y Java 1.4, que hace 3 años que no le daban soporte. O sea, estamos hablando de que ha hecho una actualización grande porque yo creo que lo merecía. Y me gustaría, pues como decíamos en la noticia, reflexionar un poco y pensar que esto viene a demostrar que es importante que Mozilla siga teniendo una posición de influencia dentro de la web. Esto es, que Firefox mantenga una cuota de mercado destacable para poder ejercer presión a lo que viene siendo el mercado en Internet y que se ofrezcan soluciones a los usuarios, que es al fin y al cabo pues lo importante. ¿Cómo veis vosotros esto? ¿Creéis que gracias a Mozilla se ha podido meter un poco más de presión a Oracle, que andaba un poco dormida, o cómo creéis que está el tema? Yo creo que sí, digamos, básicamente, como bien decías vos, el número de usuarios que tiene Firefox y lo que representa en cuanto a cantidad porcentual de usuarios en la web, de cuánta gente que utiliza Firefox es la que navega por la web, genera una presión a determinados grupos, sobre todo cuando la culpa claramente es de ellos, ¿no? Como en este caso, no había mucho que los navegadores pudieran hacer si no lo hacía la propia Oracle. Entonces, nada, ellos tenían que actuar y reaccionar en ese tren. Y al mismo tiempo, digamos, es la forma que tiene a través de este tipo de actitudes y de generar nuevas herramientas para demostrar que la forma de trabajar en pos del usuario y no intentando sacar información del usuario es algo posible de hacer, ¿no? Como los proyectos de Browser ID u otros proyectos de los que ya hablamos en ocasiones anteriores. Sí, Santiago, ¿cómo ¿cómo estoy lo ves? de acuerdo con las dos conclusiones que sacaron ustedes. Creo que es muy importante que Mozilla siga teniendo una cuota importante del mercado porque esa es la única manera que se tiene hoy para que a uno lo escuchen. Si el día de mañana aparecen otros navegadores que también apoyan la web abierta y los derechos del usuario, bienvenido sea y lucharemos en conjunto. Pero mientras tanto, tenemos que seguir manteniendo un porcentaje del mercado para ser escuchados y hacer que grandes empresas como por ejemplo es Oracle nos escuchen y reaccionen ante los reclamos que se hacen a favor del usuario. Y no podemos olvidar también otra noticia que dentro de un par de días se va a publicar, que es efectivamente la nueva versión de Firefox estable. No lo habíamos dicho en el guión, pero casi se nos olvida. Es Exacto. la próxima versión que tiene algunos cambios. Principalmente la idea de hacer cada vez más silenciosa la actualización entre versión y versión. La posibilidad se van a mostrar algunas de las preferencias que antes estaban escondidas, sobre todo de la posibilidad de que las pestañas se carguen cuando lo necesita, cuando lo requiere el usuario y no en todo momento. Esas eran preferencias que en general estaban escondidas, que había que llegar a través de About Config, ahora van a aparecer un poco más fácil. Se va a agregar el buscador de Twitter a la caja de búsqueda en Firefox. Y además se van a uno de los graves, de los grandes problemas que se tenía con algunas extensiones de algunos complementos que eran instalados por terceras partes, por terceros, como hubo un caso muy conocido en Microsoft con el .NET. Hay versiones de Java que hacían esto sin que el usuario se diera cuenta. Entonces, ahora, a partir de esta versión de Firefox, cada vez que se actualice el navegador, vamos a ver un cartel en el que nos va a decir qué complementos son los que tenemos instalados, cuáles de esos son de terceros y que pueden haber sido instalados sin nuestro consentimiento. Y tendremos ahí la opción de desinstalarlo o no habilitarlo. O si es algo que nosotros queríamos y que nosotros necesitábamos, dejarlo habilitado, ¿no? Y además yo creo una cosa interesante que hay para esta nueva versión estable, sobre todo para la parte de dispositivos móviles, que es la versión para Android, es que finalmente vamos a tener la contraseña maestra que tanto éxito tiene en la versión de escritorio, la vamos a tener también en dispositivos móviles. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a poder proteger todos nuestros datos locales de Firefox con una contraseña, pues ya sean las propias contraseñas guardadas, etcétera, pues automáticamente si ponemos una contraseña maestra, que es lo que pasa en escritorio ahora mismo, todo esto se va a cifrar y aunque perdamos, por ejemplo, el dispositivo móvil, pues nadie va a poder sacar provecho de ello. Que yo creo que es mucho más importante hablando en dispositivos móviles que en escritorio, porque es mucho más fácil perder un dispositivo móvil que uno de escritorio, evidentemente. Y es muy interesante porque hay pocas aplicaciones actualmente para dispositivos móviles que cifran estas contraseñas. Bien, ¿queréis añadir algo más o vamos cerrando ya el podcast? Por mí ya está bien, ¿eh? Creo que sí, es tiempo de cerrar. Pues antes de cerrar, os queremos recordar como siempre la dirección del podcast, que es mozilla-hispano.org/podcast. La dirección de correo, que es podcast@mozilla-hispano.org, donde os podéis enviar vuestros correos o audio correos, como ya hemos tenido alguno. En Twitter estamos, el usuario es mozilla/hispano, y mientras estábamos grabando el podcast, Odín, desde México, nos saludaba a toda la comunidad, porque le habíamos dicho que ya estábamos grabando este número. En Facebook también estamos, con facebook.com/mozillahispano, todo junto, y en YouTube igual, youtube.com/mozillahispano, y que también estamos en iTunes, estamos en Miro, con lo cual si nos escucháis desde ahí os agradeceríamos pues una puntuación o un enlace. Y por mi parte nada más, he sido Rubén Martín. Y yo, Santiago Holman. Guillermo Movia, desde Argentina. Y como siempre, nos vemos en 15 días en el próximo podcast. Un saludo. Adiós. Adiós.